y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que esta tierra que cantamos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buen día, 7:04. Este es el lunes 12 de noviembre de 2012. Nuestro primer gran conductor está con ausente con aviso en Quito, Ecuador. Ya volverá con nosotros mañana mismo. Luciano Profil está operándonos con anestesia total. La mesa está se va agrandando de a poco, van volviendo los que se fueron a la isla Caimán a depositar. Nuestro deportólogo, Horacio del Prado. Buen día, Horacio. Hola, Huguito. ¿Cómo fue todo la semana? Extraordinario. ¿Sí? Extraordinario. Salvo lo de Fabio. Que salvo lo de Fabio. Único bajón, realmente. Sí. Que por más que vos te estés cerca, de licencia, disfrutando, lo que sea. Te pegan el corazón. Cosas pegan. Sí. Verdad, sí. Bueno, bienvenido. Buen día, Adrián Corol. Muy buenos días. ¿Cómo está eso? Muy bien. Después de un fin de semana muy movido, ¿eh? Después vamos a hablar todo lo que pasó el fin de semana. Sí, hubo movimiento. Y para varios ritmos, ¿eh? Hubo conga, hubo minué. Hubo Greenfield. Hubo noche de museos. Hubo marcha del orgullo. Todo el mismo día. Impresionante todo. Todo, después vamos a hablar de cada una de esas cosas. Todo esto pasó en la ciudad autómata de Buenos Aires. Sí. Buen día, Walter Gubar. Buenos días, Hugo. ¿Cómo andamos? Bien, directamente del extranjero. Digamos, la verdad que el extranjero no nos quita motivos para preocupación, como por ejemplo la situación en Grecia o el tema de los suicidios por los desalojos en España, pero algunos otros temas de risa, como el hecho de la renuncia del jefe de la CIA por una relación extramatrimonial, digamos, un tipo que se ha limpiado 10.000, 15.000 iraquíes, otros tantos afganos, y termina renunciando porque lo agarran con los pantalones a media asta, por decirlo de manera más o menos elegante, ¿no? Siempre el mismo tema. ¡Ay, Alcoba, Francisco Balas! Hugo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va usted, amigo? A mí me va muy bien. Muy bien, tenemos algunas informaciones que luego vamos a ir tratando. Uno de ellos tiene que ver con lo que pasó ayer domingo, no sé si pudieron prestar atención en la televisión, las escenas de forcejeo que hubo en Constitución por el desalojo de los puesteros, de los que están vendiendo, de los vendedores, un tema que viene de larga data y con poca resolución por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ayer avanzó y con mucha fuerza, con mucha violencia sobre estos puestos, que ayer incluso no era el día en que estuviesen más armados, que hubiese más puestos, porque los fines de semana baja, sobre todo el domingo un poco. Así que después vamos a ver un poquito ese tema. Cómo no. Nos acompaña María Fernanda Heras. Mañana vuelve nuestra oficial, Mariana Gilaborde. Buen día, María Fernanda. Oficial superior, Mariana Gilaborde. Buen día. ¿Cómo andan? Traigo buenas noticias porque no traigo ni calor ni lluvias. Ay, ¿qué traes? Para hoy. Hoy traigo fresquito. Fresquito, se nota, está bueno. 14 ¿cuándo? Grados, dos décimas de temperatura. 14,2. Sí. ¿Humedad la tenés? Sí, la humedad 82%. ¿Y qué se anuncia? ¿Nada nuevo? No, se anuncia que vamos a tener un día muy similar al que tuvimos ayer, con unas máximas de 24 a 26 grados aproximadamente. Bueno, me gusta el fresquito. Sí. ¿Hay teléfonos para que la gente pueda comunicarse? Pero por supuesto. Por favor. Estamos esperando tu llamado al 4999-8700 o 0810-222-0870. Queridos compañeros, no es un tema actual porque sucedió el jueves 8 la marcha tan anunciada y ahora tan analizada. Porque a cuatro días de sucedida uno puede leer cualquier diario del oficialismo, de la oposición, del más o menos, y están no solo uno ni dos, varios analistas hablando de las esquirlas que dejó la marcha esta. Y se pasan de dos extremos que a mí me parece que, como todo extremo, trata de calibrar porque si no te vas al demonio. El extremo de ningunearla, diríamos, por el lado de un oficialismo rancio, que no es todo, pero cuando aparecen las voces que quieren silenciarlo, me parece que se está jugando en falso y se pierden las tácticas y las estrategias para usar eso que se supone que fue en contra de ellos. Y por el otro lado, la oposición, el afán de verlo como una gesta épica, ¿no? Anoche, no todo, por supuesto, porque no me da el organismo para resistir el hora clave completo con Mariano Grondona y sus visitantes, sus invitados, pero analizaban y lo apesqué a Grondona, casi en un hilo de voz, no sé si por viejo o porque está enfermo, hablaba de la Revolución Francesa, la comparación que hacía. Entonces hablaba de que la Revolución Francesa estaba la monarquía, estaba el clero y había un tercer estado. Había un tercer estado. Bueno, aquí estuvo ese tercer estado, multiplicada por millones, ¿no? Porque hacía las cuentas de los activos, no solo que fueron acá a Plaza de Mayo y al Obelisco, sino en las ciudades del interior. Y además los pasivos que no fueron, él sabía que había millones de pasivos que no habían querido ir a la marcha, entonces los contabilizaba. Y hablaba, me parecía tan grandilocuente su vocación de exagerar esto, que digo, por ponerlo en el otro extremo, ¿no? Pero me quedé pensando en lo de tercer estado. En lo de tercer estado como fuerza que ya imbatible. Ya imbatible. Cuando habla de la presidenta, habla de la señora de Kirchner con un desprecio, con un odio. Y tenía una invitada ahí. Uno dice, habla del odio, ¿no? Y muchos de los caceroleros de esto y del 13 de septiembre tienden a decir que no es odio lo de ellos. Y causa gracia y hasta ternura ver los senos de odio diciendo, no tengo odio, ¿no? Como cuando Nacha Guevara dice, hay que relajarse, ¿no? Te da la misma. Pero anoche, la variante de la invitada de Grondona, no sé quién era, a lo mejor era una cacerolera, qué sé yo, vecina de él, no sé quién era, no la había visto nunca en televisión, hablaba del odio con orgullo. O sea, sería por el día del orgullo que le quedó pegado, en vez de orgullo gay, orgullo del odio. La reivindicación del odio. Exactamente. Claro. Con el odio acabaremos. Una vuelta de tuerca más. Sí, tengo odio, y gracias a Dios que tengo odio porque ahí está mi fuerza. Oh. Claro, vos sabés, Hugo, que con esto de Fabio, sí, me vi Gatica como dos veces en el cable, la pasaron. Sí, la pasaron. Entonces recordaba las peleas de Gatica y Prada, que expresaban simbólicamente en el ring la lucha peronismo-antiperonismo. Y me acordé por extensión una nota que publicó nuestro querido colega Demián Verduga, uh-huh, por respetado, yo no lo conozco, lo leo, como por eso digo que... Chico joven y muy inteligente. Está en nuestra radio también. Uh-huh. Cuando hizo una nota hace un tiempito sobre John William Cook, uh-huh, decía, peronismo versus antiperonismo es la forma que toma la lucha de clases en la Argentina, decía John William Cook, ¿no? Me parece apropiado recordarlo porque no es una asociación de ideas gratuita, ¿no? Y en lo personal, lo tiro para ustedes, para los oyentes, a ver qué opinan. Me parece que como lección para el gobierno, para el oficialismo, ocuparse de que la verdadera oposición, en cuanto a la más peligrosa oposición, quizá no sea la de la marcha, ¿no? Quizá sea una parte de del propio peronismo. No sería la primera vez en la historia, digamos, que sucede. Entonces yo estaría atento, digamos, a eso. Me parece más peligrosos los moyanos que la señora que reivindicaba el odio, ¿no? Hugo, ¿qué le parece si nos vamos a comunicarnos con Roberto Pianelli, secretario general del sindicato del Subte? Porque hoy a las 14 horas hay una reunión, están discutiendo paritarias, y nos va a contar un poco a ver de qué trata esto. Dale. Buenos días, Pianelli. Francisco Bala, yo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. A las 14 hay una reunión prevista para ver cómo avanza el tema este que están, bueno, siguiendo, que es la posibilidad de empezar a acordar en paritarias, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo si podemos finalizar esta paritaria, que fue la más larga de la historia, ¿no? Más o menos, ¿sí? Desde febrero que estamos con esta paritaria, que aparte es conflictiva. Entonces, paritaria que debe cerrar el año. Que cerrar el año, pero el año pasado, tiene que haber. Estamos un poco atrasados. Y bueno, como todo el mundo sabe, a fin de año, si calculamos que paritaria, que se desarrollaría el traspaso, y es algo que vino trabando durante todo este año el tema de la paritaria y bueno, y también el deterioro del subterráneo, ¿no? Entonces, queremos cerrarla de una vez por todas, porque ya Metrovías había recibido el dinero después del conflicto largo de 10 días, entonces no entendemos los motivos por los cuales todavía no esté cerrada, para poder abocarnos a ayudar a resolver el tema de traspaso, para poder... Reviene que no sea un año conflictivo como este, ¿no? Pianelli, en la mesa de negociación, en la reunión que están teniendo hoy a las 14, ¿quién está por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Está el subsecretario de Trabajo, Sabor, Ezequiel Sabor, que fue el mismo que intervino durante el conflicto, ¿no? Uh-huh. Recordemos, está él interviniendo, bueno. ¿Lo dieron a eso como una señal de buena voluntad o de acercamiento del gobierno de la ciudad para acercarse o para que la posibilidad de que se tome responsabilidad sobre el subterráneo esté más cerca? ¿Ustedes comparten eso? Sí, ya habían intervenido en medio del conflicto. Pasa que en medio del conflicto, mientras que intervenían, a la vez tenían una actitud absolutamente, es decir, agresiva. Estuvieron durante... De hecho, se ubicaron como los defensores de la empresa, ¿no? Te puedo recordar, en el conflicto casi hicieron desaparecer a la empresa, que era la responsable central de que no se cierre la paritaria, por la intervención durísima y politizante que hizo el ingeniero Macri. Ahora estamos intentando resolver esto, esperemos que no llegue a la instancia. Primero no queremos llegar al conflicto, bastante hubo este año. Esperemos que todo el mundo colabore para poder resolverlo, porque el conflicto lo único que acelera es una situación de polarización que no ayuda para poder resolver el problema que nos tiene ya desde hace un año, ¿no? Es decir, no se pudo ejecutar el traspaso y esto hace que la empresa utilice como argumento para no responder a sus obligaciones como empleador y a sus obligaciones también como el que de comprar repuestos, pagarle a los proveedores. Ahora, Pianelli, para el lector, para el oyente, para quien trata de informarse sobre lo que está pasando entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa y los trabajadores, es realmente confusa la situación y complicada de entender, porque desde la solicitada que sacó no hace mucho tiempo la empresa Metrovías, deslindando responsabilidad, o mejor dicho, transfiriéndole la responsabilidad de todos estos problemas al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego el jefe de gobierno de Buenos Aires, deslindando esto hacia los trabajadores como generadores de conflicto. Realmente es una situación que cuesta a veces desde afuera, reitero, comprender quién es, sobre todo entre el gobierno de la ciudad y la empresa, cómo se van tirando la pelota uno a otro permanentemente y quién es el que tiene la responsabilidad finalmente, ¿no? Mire, acá en realidad el problema es mucho más profundo, que tiene que ver con los contratos de concesión hechos en la década del 90, sí. Y Metrovía usufructo de uno de ellos y desgraciadamente al no haberse y no tocarse ese tipo de contrato de concesión, las empresas que hacen, como tienen un contrato tan beneficioso, en algún momento donde ese contrato, que por ejemplo, entre otras cosas dice que si aumenta el 6% de cualquiera de sus costos, tiene derecho a aumentar la tarifa o a mayor cantidad de subsidio, entonces se agarran ese contrato leonino para desde ya vivir absolutamente del erario público. Entonces, esta es la actitud de la empresa, le transfiere todo al Estado. Y el Estado, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, que actuó de una manera absolutamente irresponsable durante todo el año, de aceptar el traspaso del contrato de concesión y después no querer hacerse cargo a los 15 días, después de haber aumentado la tarifa y todo lo demás. Esto llevó a una situación de conflicto que el lado más débil, que somos los trabajadores, vivimos como rehén esta situación. Roberto, el acuerdo entonces que estarían logrando sería para lo que para el salario correspondiente, usted decía recién, al año anterior, al año 2011. Exactamente, el salario correspondiente desde marzo de este año hasta marzo del año que viene. Entonces es correspondiente al 2012. 2012, sí. Ah, no, en un momento mencionó el año anterior y pues, Dios se prestaba confusión de que estuviesen reclamando salarios o paritarias del año 2011, por eso. No, 2012-2013. Nosotros, si todo sería normal, tendríamos que en enero empezar a discutir el salario de vuelta. Exacto. Y no terminamos todavía de el año. Resolver el año del año. Pianelli, le agradecemos muchísimo la comunicación y suerte para la reunión de hoy a la tarde. Estábamos en comunicación con Roberto Pianelli, secretario general del Sindicato del Subte, a partir de que hoy a las 14 va a haber una reunión para ver si justamente se puede cerrar esa paritaria que tiene que ver con el año 2012-2013, hasta enero por lo menos. Horacio del Prado. Bueno, les digo las figuras sobresalientes en un balance de un fin de semana con mucha actividad deportiva. Número uno, Lionel Messi, que metió dos goles ayer contra el Mallorca, jugando para Barcelona, por supuesto. Entonces logró más goles en una temporada que los que marcó nada menos que Pelé en 1959. Llegó Messi a 76, Pelé hizo 75 en 59, pero es un dato importante, es un dato significativo, relevante, ante un jugador que ya agotó los elogios, es el rey de su tiempo. De ahí a decir que es mejor que Pelé es una tontería. Esto lo digo porque casi todos los eventos deportivos y los zócalos de la televisión dicen destronó a Pelé, es el nuevo rey. Mira, en una temporada hay un jugador todavía que se llama Gerd Müller, jugador que después, un gran jugador alemán, que después de su retiro padeció muchísimo el alejamiento del fútbol, tuvo enfermedad, no le fue bien para nada, pero Müller hizo 85 goles en una temporada, y esto no significa que haya sido mejor que Pelé, ni que haya sido mejor que Messi, ni que haya sido mejor que Maradona. Entonces, son datos importantes, significativos para ir contextualizando, pero es imposible comparar la carrera de un muchacho de 24 años como Messi con la de un monstruo de todos los tiempos como fue Pelé. O sea que Messi superó a Pelé, pero no a Müller. Claro, en esa estadística. En esa estadística. Porque estadísticas para comparar. Claro, y para, hay un ramillete. Y para vender pavadas hay 10 millones. Todos los días batiste un récord. El récord de hacer goles un domingo a las 6 de la tarde. A las 6 y 5 nadie había hecho un gol. Entonces, hay un abuso de la estadística en este sentido que lleva a decir pavadas. La otra figura sobresaliente fue Del Potro. Juan Martín Del Potro, que hizo un muy buen máster, ayer quedó eliminado ante Djokovic en un partido que se le escapó, porque el otro es un monstruo, porque el serbio es extraordinario. Porque lo tuvo, le ganó el primer set, y lo tuvo para un quiebre, no sé si lo viste, Francisco. Lo vi todo, sí. Bueno, cuando lo tuvo en segundo set, lo tuvo para ese quiebre y se le escapa que le pega la pelota. Cerró los ojos y le tiró a matar. Así es, parecía que estaba muy cerquita y ahí se le fue. Además, arrancó con gran seguridad. Y venía de ganarle a Federer. Muy bien. Venía de ganarle por segunda vez en pocos días a Federer. Sí. Había ganado en Basilea, le ganó de nuevo en el Master. La estadística con Federer sigue, por supuesto, en favor del suizo, 4-13. En favor del suizo, pero este año le ganó los dos matches seguidos, pegadito, Basilea y Londres, Master, y quedó 2-6 la estadística de este año en favor del suizo. Pero estos dos, Messi y Del Potro, son las figuras sobresalientes. Te voy a citar de nuevo a Perón cuando dice hay una sola clase de política, que es la política internacional. Los más destacados son estos, los que andan por el mundo jugando. El nivel de la competencia doméstica está muy flojo. Ayer hubo 5 partidos 0-0, es una enormidad. Y más otros 2 equipos que no hicieron goles, te da 12 equipos que no le pudieron hacer un gol al arco iris jugando 90 minutos, que en el fútbol es un montón de tiempo. Hagan un gol, pedazo de... Bueno, no es culpa de ellos. Ayer no es culpa de ellos. Un periodista deportivo, un colega tuyo, no sé quién era, decía, es un desastre el estado del fútbol argentino, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y yo pensaba... Puede ser que tenga razón, pero también hay que decir que cualquiera puede perder con cualquiera, entonces. Claro, hay mucha irregularidad. El problema de fondo es de estructura. Quiero decirte, nadie puede resistir que más de 1.000 jugadores, 1.500 jugadores, los mejores, o los que son exportables, se vayan del país todos los años. Es una cosa, o permanentemente estén afuera. Si Gonzalo Higuaín y Mascherano estuviesen en el país, River sería campeón. No sería este River que vos ves. Si Boca tuviese al pibe Gaitán que se fue a jugar por Portugal, Boca no tendría resuelta la mitad de los problemas que tiene hoy en este momento. Si hubiese mantenido a Roncaglia, que yo lo vi por la televisión jugando para la Fiorentina contra el Milan, si hubiese mantenido a Insaurralde, pues... Boca sería campión caminando. Sí, Horacito, ¿y no podemos escuchar ni un gol? ¿Querés escucharlo? Vamos a escuchar un gol de River Plate. Ah, que fue de, dentro hoy, de todo. Ya es viernes hoy, ya es viernes. Vamos a escuchar a uno de los dos goles que hizo Rodrigo Mora para que River ganara. Ganó Sánchez, se viene el gol de Mora. Arieta Sánchez, se viene Mora. Le pifió. Mora. Le pegó. Increíble este Mora, quedó solo frente al arco y le pifió cuando iba a rematar, pero tuvo tanta suerte que fue una especie de autopase lo que le salió, recibido Sánchez, no se puede creer, se le escapó la pelota, pero después definió de manera fantástica Rodrigo Mora con un zurdazo hacia un arco que estaba vacío. River comienza a liquidar la historia. ¿Por qué? Porque tiene al delantero distinto, porque tiene a Rodrigo Mora, al que habrá que comprarlo ya. River 2, Unión 0. Todo lo hace Mora en River. Bueno, siempre le elogiamos la voz prodigiosa de Gustavo Vergara, sí, nuestro compañero en Radio Nacional. Tal vez hay que elogiarle la vista también, porque hasta Rodrigo Mora siguió chamullando después del partido, que dice, no, le amagué al arquero. Sí. Lo vio Vergara al instante. ¿Por eso habló de suerte? Salió. Le salió, porque le erró a la pelota, casi se cae incluso, pero entonces todo el mundo se quedó sentado, porque parecía una amague, pero no fue una amague, le erró a la pelota. Y otro dato para tener en cuenta sobre estas críticas es que los jugadores que más están destacando en el fútbol argentino son uruguayos. Los mejores de River fueron Sánchez y Mora, el mejor de Lanús es Regueiro, anoche estaba Carbonero, el colombiano. O sea, estamos como haciendo de vidriera de jugadores de otros mercados, por usar la palabra maldita. Pero nuestro... Y los nuestros se van directamente para Europa o para Brasil, y nosotros los perdemos. Entonces, ahí está la madre del borrego. Y te voy a dar un dato simplemente para que veas dónde está. Sí. El huevo de la serpiente, diría tu amado Bergman. El Chelsea, club de Inglaterra, de Londres, reconoció haber ganado plata. Este año 1 millón de euros, una cosa así, de libras, por primera vez en mucho tiempo. El año pasado había dibujado, para mi modo de ver, una pérdida de 87 millones de euros. Entonces, esto es lavado de dinero, claramente lavado de dinero. ¿Quién va a estar 10 años perdiendo 90 millones de euros por año? Y ahí está el hueco, el anticiclón, lo que se lleva todo para que venga el huracán, ¿no? Sí. Y la tormenta de arrasa con todo, que a nosotros nos compran los buenos y los malos y todo lo que se pueda comprar, tenga la edad que tenga, porque ellos lo que están haciendo es lavar plata. Europa, el fútbol de Europa, es un gran lavadero de dinero. Esta es la realidad, no es que lo diga yo, lo dice la UEFA y lo dice la FIFA. O sea que está pasando por un momento muy limpio. Es una porquería. Escúchame, no hay país periférico que soporte esa evasión. Y este pedido de compre Namora. Compre Namora, y porque Mora ¿a cuánto vale está? 4 millones de dólares. No llego. En el presupuesto del fútbol, que es muy grande, si no se la lleva Rodrigo Mora, si no se la lleva Mora, ¿a quién se la vas a dar? ¿A los intermediarios? ¿Se enriquecen los intermediarios y se empobrecen los jugadores? ¿O no hay problema? No, ¿cómo? Quiero eso, ¿no? Eso, en Boca discutían si un millón de dólares para Riquelme era mucho. Con lo que genera Boca, con la plata que le da Fútbol para Todos, con la plata que se ganan los intermediarios y los dirigentes, algunos poquitos dirigentes corruptos, ¿de qué estamos hablando? Walter Guber. Sí, les quiero contar un poco la historia esta de la renuncia del jefe de la Agencia Central de Inteligencia, el general David Petraeus. Vos sabés que el viernes mencionábamos de que para el segundo mandato de Obama, en medio de esta euforia que ha sido la reelección de Obama, se hablaba, digamos, de tres cambios muy importantes: el recambio de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el recambio del jefe del Pentágono, León Panetta, y el recambio de Timothy Geithner, que es el secretario del Tesoro. Pero se hablaba de que David Petraeus, el general, casi te diría predilecto de Obama, iba a seguir al frente de la CIA. ¿Pero qué pasó? Bueno, a David Petraeus, que además es un veterano de las guerras de Irak y de las guerras de Afganistán, a quien Obama hace un año y medio nombró al frente de la CIA, le deschavaron, el FBI le deschavó un affair con una de sus biógrafas. Digamos que acá el título sería El general tiene quien le escriba. ¿Por qué? Porque esta biógrafa llamada Paula Browning, una mayor del ejército norteamericano, que también fue modelo en una publicidad de ametralladoras, Tenía una relación extramatrimonial con David Petreus. Sí. Parece que utilizó la propia cuenta de Petreus para enviarle mensajes amenazadoras a otra mujer que también estaba flirteando con Petreus. Bueno, esto motivó la renuncia de Petreus, un tipo considerado que hasta la semana pasada la revista Newsweek publicaba cuáles son las reglas de liderazgo de Petreus, y una de las reglas de liderazgo de Petreus hablaba de sus errores, que era asumir los errores, y además de asumir los errores decía que había que sacar el espejo retrovisor, es decir, no mirar para atrás, ¿no? Pero vamos a escuchar un informe de la radio y televisión española sobre la renuncia de Petreus. Reconoce Petreus en una nota que tiene una relación extramatrimonial y que eso demuestra un criterio extremadamente pobre y un comportamiento inaceptable como esposo y como líder de una organización como la CIA. Petreus, 60 años, lleva 37, casado con su mujer Holly, responsable de una activa organización de ayuda a veteranos. David Petreus es uno de los militares más brillantes, respetados y condecorados de Estados Unidos por sus campañas en Irak y Afganistán, donde dirigió las coaliciones internacionales antes de que, hace año y medio, el presidente Obama le nombrara director de la CIA. Era hasta ayer una pieza clave en la estrategia de Obama de atacar el terrorismo islamista usando más los servicios de inteligencia y menos los grandes despliegues militares sobre el terreno. En una nota, Obama ha aceptado la dimisión de Petreus, al que agradece su extraordinario servicio que ha hecho de Estados Unidos un país más seguro y fuerte, dice el presidente en la nota. Tal es el prestigio y estatura de Petreus que los medios en Estados Unidos especulan sobre si una relación extramatrimonial es motivo de dimisión o su marcha tiene algo que ver con las críticas a la CIA por sus aparentes errores en el ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en el que murieron 4 estadounidenses, el embajador entre ellos. Vamos a aclarar una cosa respecto a este informe. Cuando hablan de la carrera brillante de Petreus, tanto en Irak como en Afganistán, lo que Petreus hizo en Irak y en Afganistán fue introducir los escuadrones de la muerte, es decir, las operaciones parapoliciales, paramilitares, de secuestro y muerte de sospechosos. Y lo otro que tiene que ver ya no con el asunto... Eso estaba bien, la relación extramatrimonial está mal. Claro. Pero justamente hay otra cosa que está mal y que es muy importante y ya fue discutida cuando Petreus fue nombrado, que es lo siguiente. No, digamos, la CIA no es una, en teoría, una organización militar. Entonces, nombrar un militar al mando de la CIA para un país como los Estados Unidos implicaba que una mano cubría la otra. Es decir, la CIA debía informar al presidente sobre lo bien o mal que iban las acciones militares en Afganistán e Irak. Esto era imposible de hacerlo porque al estar Petreus, que era quien había conducido las acciones militares en Irak y Afganistán, una mano cubría la otra. Lo bueno y al pie es que estas dos grandes ONG tan queridas por todos nosotros como la CIA y el FMI tienen en común que dos de sus máximos responsables cayeron en muy poco tiempo por temas más o menos parecidos. No es lo mismo lo de Strauss-Kahn que lo de este buen hombre de la CIA, pero mirá cómo los va derribando la cama. Así es. La alcoba, la bendita y maldita alcoba. Las noticias ahora en la voz de Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 33 grados 7 décimas, la humedad 52%, cielo parcialmente nublado. El gobierno ratificó a la presidenta del directorio de la Casa de la Moneda. Se trata de Katia Daura, quien fue confirmada al frente del organismo por un nuevo periodo. El boletín oficial también extiende el mandato de la funcionaria en la titularidad de la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Chicone Calcográfica. Los trabajadores del subte se reunirán con los empresarios y funcionarios porteños. Las partes intentarán destrabar el conflicto por las diferencias surgidas en torno a la recomposición salarial, entre otras cuestiones. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial del Subte y Premetro, advirtió que tomarán nuevas medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo. Estamos viendo si podemos finalizar esta paritaria, que fue la más larga de la historia. Desde febrero que estamos con esta paritaria, que aparte es conflictiva. Entonces,

Agenda. Lunes 12 de noviembre, 19 horas. Grabación de las dos carátulas. Su noche de bodas, de Carlos Goicochea y Rogelio Cordone. Con Cecilia Sensi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Martes 13, 19:30 horas. Revuelto Gramajo cumple 11 años. Artistas invitados, Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. Juan Pablo Di Leone y Lucho Guedes. Miércoles 14, 19 horas. El prestigioso grupo Los Cuatro Vientos, con artistas invitados. Auditorio Nacional. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Marita Londra junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Buen día, habla Delia de San Miguel para el programa de Meanguita, aunque ausente. Quiero decirle que yo anoche vi su programa y vi tanto amor, tanta paz, tanto en la casa de las abuelas, que toda esa imagen se me borró de la violencia de esa marcha y todo. Entonces me doy cuenta que somos más nosotros. Aguante, aguante Argentina, aguante Cristina, gracias Paredero. Vos harás el rol de señora bien. Puedo ser tu violador. Mucha de la gente que estuvo en la marcha el jueves para manifestar su pensamiento, para mi gusto bastante violentamente, desconoce que el Estado también los ayuda a ellos, porque mandan sus hijos a escuelas privadas que el Estado sostiene, es decir, subsidia del 80 al 100%. ¿Sí? Entonces, cualquier escuela religiosa y a cualquier cura de la Argentina, el que le paga es el Estado. Nadie puede venir a rescatarnos. Quería darle las gracias a Huguito, que gracias a él pude ir a ver Espectros el sábado. Y bueno, me deleité con la obra y con los intérpretes. Muchísimas gracias. Habla Alicia de Belgrano. Qué bueno, Alicia, que te deleitaste con Espectros, con Ibsen, ¿eh? Me alegra que lo hayas pasado bien. Y respecto a los dos shows anteriores, el primero que decía, somos más nosotros. 3,5 millones fueron de personas, visitaron Tecnópolis en su edición 2012. 3,5 millones, eso en cuanto al primer show. El segundo hablaba de la educación, de la escuela privada y demás. Hoy hay una interesante mesa redonda a las 18:30 en Parque Avellaneda, adentro del Parque Avellaneda, La Carra y Bilbao, la continuación. Bilbao tiene una calle que continúa dentro del Parque Avellaneda. Allí funciona una escuela, la número 2 del Distrito Escolar 13. ¿Y qué va a pasar no ahí? No tiene nombre esa escuela. Por ejemplo, ¿vos sabés cómo se llama tu escuela primaria? El nombre. ¿Tenía algún nombre? ¿Tenía nombre? Bueno, yo tuve varias. Bueno, una. Tenés. Escuela de Realicola. La escuela número 34. Claro, pero no había nombre. Después acá se le pone nombre. Esta, en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene nombre. ¿Y por qué se hace esta mesa redonda? Porque la propuesta es ponerle Escuela Che Guevara, ¿eh? Escuela Che Guevara a esta escuela que va a haber egresados que digan, yo fui a la Escuela Che Guevara. ¿Y eso hoy se va a instaurar o se va a debatir? Hoy hay una mesa redonda para debatir esto, con, por supuesto, una iniciativa de distintos legisladores, con el apoyo de madres y abuelas de Plaza de Mayo, los que estén cerca de Parque Avellaneda, 18:30 La Carra, y la continuación de Bilbao Calle Interior, Escuela Número 2, Distrito Escolar 13. Bien. Horacio del Prado. Vamos a completar la ronda sobre la fecha de fútbol que tiene a Vélez Sarsfield como único puntero. Vélez pasó al frente, 29 puntos, Newell 28, porque empató. Lanús 26, igual que Belgrano de Córdoba, que tiene una gran campaña. Lanús, 5 triunfos al hilo. Los hermanos Barros Esqueloto, Guillermo es el primero, Gustavo es el ayudante, son los entrenadores de Lanús. Ya se los menciona como candidatos para ir a Boca. Están haciendo una, armaron un equipo fenómeno, el plantel estaba, pero no, hace rato que no enganchaba, lo pusieron ahí ya a puntito a disputar con Vélez y con Newell, nada menos. Y Racing y Boca, que empataron, se quedaron los dos con 23 puntos. Esto ratifica nuestro diagnóstico, pronóstico, hipótesis de que el campeonato argentino está estructurado para, llamémosle nuevos grandes, para ser simpáticos, los antiguos cuadros chicos. Los viejos cuadros grandes todos van en bancarrota, algunos pelean el descenso, como San Lorenzo, que después van a pasar un golcito, y como Independiente. Pero ahora vamos a escuchar, si te parece, Hugo, no, claro, un gol de Vélez Sarsfield. Va a venir el centro de Papa, atención, a la llave, por la punta Vélez, el cabezazo de Ferreira. ¡Gol! De Vélez Sarsfield, el Chucky endemoniado para el gol. Cabeció, la pelota rebotó, no la pudieron sacar y sacó un latigazo de derecha. La colgó de un ángulo imposible para Ibáñez. Y Vélez rozando la media hora del segundo tiempo y sin jugar bien, se abraza la punta porque tiene un goleador impresionante. Cabeció, no pasó esa pelota, pero sí el rebote. Lo tomó como venía, de derecha, para romper cualquier arco del fútbol argentino. Ferreira le da la punta a Vélez. Los goles de Ferreira que iban a venir y que llegaron. Vélez 2, Godoy Cruz 1. Vélez sufriendo, pero alcanza la cima del campeonato. Puro triunfo, el cuarto al hilo para alcanzar la punta con 29 puntos. La familia velezana contenta. ¿Cómo le gusta el fútbol a Vergara? Porque también estuvo en este partido. Y anoche yo fui a la cancha de Racing a ver el 0-0 con Arsenal. Y se vino Vergara, que no trabajaba, no estaba en el equipo de transmisión, a ver ese partido también. Este chico que hace el gol, Ferreira, sí, hizo los dos goles en el triunfo ante Godoy Cruz del viernes por la noche, y ya había hecho 3 la semana anterior en la goleada de 5-1 Arsenal. Mirá lo que es tener un tipo que sepa hacer goles. Y no tener a Silva, al pelado Silva. Claro. Se le fue el pelado Silva, que se fue a Boca, y compraron a este chico en silencio, un chiquitito, un pibe, porque en ese sentido, chiquitito, tiene un buen lomo, jovencito, pero tiene el arte de definir las jugadas, que eso se tiene o no se tiene, y si no, se aprende. Ahora, si ni se tiene, ni se estudia para aprender, no se practica, no la llegó a nadie. Este chico lo tiene, y Vélez, gracias a esos goles, y a un gran entrenador que es Gareca, y a un gran club que trabaja seriamente, que donde pierde jugadores, se le va a Silva, bueno, andate. Ponen pibe de abajo, compran un chiquito, qué sé yo, y van tapando los agujeros, y juegan mejor que los que van a los clubes grandes, que no se pueden sustentar, porque los clubes grandes serían fenómenos si tuvieran a Mascherano, Higuaín, Agüero. Si no los tenés, sos igual que todo. Hoy más que nunca, Francisco Balas y su entrevista. Los diarios de hoy vienen recargados, y especialmente a partir de un tema que ya venimos con arrastre de esto, y tiene que ver con la situación de los bonistas, los que no entraron en el canje de deuda, y casi todos los medios, los diarios, por lo menos en la etapa de La Nación, y también en el ámbito, en Cronista, en los diarios más especializados en materia económica, anuncian un posible default por parte de los bancos argentinos, que estarían anunciando un posible default argentino porque no podría pagarse, o serían interceptados los pagos que se van a hacer a los bonistas que sí ingresaron al canje del año 2005 y al año 2010, serían interceptados por estos fondos buitres a partir del fallo del juez Griesa. Una situación bastante difícil o compleja, pero que ya dan por sentado esto del default. O sea que viene complicado, pero quien nos va a explicar un poco más acerca de esta posible default que tanto anuncian los bancos es Horacio Robelli, que es docente de economía de la Universidad de Buenos Aires. Horacio, Francisco Valls te saluda, ¿cómo te va? Francisco, buen día a vos y a todos los amigos de la radio. Buen día, que no cunda el pánico sería la historia, ¿no? Seguro, que no cunda el pánico. Digamos, esta situación de default era cierto cuando estábamos en default, cuando salimos del default en el 2001 y los distintos planes de canje de deuda, ahí esto era cierto. Acá te están corriendo con un 4 de copa, un ancho falso y un rey, digamos. El juez Tomás Griesa, allá sabrá él para quién trabaja. Es un juez, digamos, no tiene el poder del mundo. Lo que no hay que ser abogado para saber que arriba del juez existe una cámara de apelaciones, donde el gobierno, por supuesto, llega a la instancia para actuar. Y por encima de la cámara de apelaciones existe la Corte Suprema de Estados Unidos. Date cuenta que si Estados Unidos, digamos, vos no podés, ante un país que tuvo una negociación ante sus acreedores externos en dos oportunidades, abrió el canje, y se incluyó el 93% de los acreedores, o sea, los que aceptaron el canje, la deuda, fueron el 93% de los acreedores. Estados Unidos no tiene, la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de declarar el default en la Argentina. Digamos, la Argentina tiene un fuerte vencimiento para fin de año, pero no tiene ninguna posibilidad de incurrir en default porque la Argentina tiene capacidad de pago. Lo que pasa es que acá hay unos señores que son los famosos fondos buitres, que no representan el 7% de los acreedores, que representan mucho menos, pero en conjunto son el 7% de los acreedores que no entraron. Bueno, y ellos están presionando para, de alguna manera, volver a entrar a un canje, obligarle a la Argentina a que le diera un canje. Y la Argentina tiene una ley cerrojo, o sea, tenía que enviar al Congreso el proyecto para decirle, miren, hay que sacar esta ley cerrojo porque ahora hay que hacer un... Y para esto falta todavía que corra mucha agua bajo el puente, y por ahora el gobierno, también por una posición de fuerza, dijo que, lo dijo el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no hay ninguna posibilidad de volver a reabrir el canje de la deuda. O sea que lejos, si estamos en la instancia en el peor de los casos, de tener que reabrir el canje de la deuda, lejos estamos del default. Horacio, lo que tiene que pagar la Argentina ahora en términos de deuda es el bono que está atado al Producto Bruto, al crecimiento del Producto Bruto, que creo que representa cerca de 3.000 millones de dólares a fin de diciembre. Sobre esos fondos es lo que se especula, no especulan todos los medios, que serían interceptados por estos fondos buitres. A eso te referís, ¿no es cierto? Y no pueden ser interceptados, porque ya te digo, es el fallo de un juez. Vos tenés instancias que es la Cámara de Apelaciones primero y la Corte después. O sea que no, un juez no puede trabarte el pago a los acreedores que vos estás pagando porque entraron dentro del canje, todo fue legal, aceptaron la quita de la deuda, una quita del 66% de la deuda, aceptaron la deuda. Sí, lo que vence ahora a mediados de diciembre, a mediados del mes que viene, son 3.385 millones de dólares, unos 85 millones de dólares de bono global 17 y 3.300 millones de dólares del cupón PIB, de los cuales son en pesos casi 800 millones de dólares, o sea que en dólares es mucho menos. Esto vence, y para esto la plata ya la tiene el gobierno. Acordate que el gobierno, por la ley de presupuesto, hizo un Fondo Nacional de Desendeudamiento, por casi 8.000 millones de dólares para este año, y utilizó una parte, y todavía le queda más de 4.000, o sea que con los más de 4.000 que le quedan en el Banco Central, va a pagar esta plata, se la tiene, ya está, nadie duda de eso. Exactamente, sí. Entonces va a pagar esto, pero aparte yo te quiero contar lo siguiente, mira, si me permitís dos minutos. Sí, claro. El tema de la deuda, ¿por qué le duele tanto esto? Porque el tema de la quita de la deuda y lo que ha sido toda la política de desendeudamiento de la Argentina es de para libro, digamos. La Argentina en este momento está pagando, según el Ministerio de Economía, los vencimientos de capital e intereses, esto del 2012 hasta el 2021, del 2012 al 2021, el vencimiento de capital promedio es de 2.646 millones de dólares. Y el de interés es 2.086 millones de dólares más. O sea, entre los dos sería un poco más de 4.700 millones de dólares al año de acá hasta el 2021. Eso es menos del 1% del producto nuestro. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a tener deuda, que significaba el 8% del producto, la deuda que tenemos para pagar de acá hasta el 2021, después del 2021 baja más todavía, es menos del 1% del producto. Pero ahora sí habría que agregar un dato, que es que se está cancelando deuda por primera vez en la historia sin tomar deuda. No se está cancelando deuda con deuda. Exacto, y ese no es un tema menor. Exactamente. La Argentina, toda esta política que nos han hecho nosotros de no dejarnos refinanciar la deuda, etcétera, etcétera, ha hecho, te está diciendo vos. Por un lado ha cancelado deuda, y por otro lado ha hecho un traspaso, la deuda externa a deuda interna. O sea, El total de la deuda al 30 de junio del 2012 son 182.741 millones de dólares. Nosotros producimos 450.000 millones de dólares, eso es menos del 41% del producto. No solamente la deuda es menos del 41% del producto, sino más de la mitad. Para ser más exacto, el 54,9, 110.240 millones de dólares. Es intersector público, lo tiene el Fondo Garantía de Sustentabilidad ANSES, el Banco Central, el Banco Nacional, el Vice, algún fondo fiduciario, PAMI, lotería, todo organismo público que tiene una excelente posición y está obligado a comprar título de deuda argentina. Entonces, Robelli, Walter Gubar, discúlpeme, Walter, buenos días. Lo llevo al escenario opuesto. Yo he seguido la trayectoria de algunos de los fallos de Griesa. ¿No existe la posibilidad de que Griesa convoque a los fondos buitres y les diga, ustedes tienen que aceptar el canje de deuda en los mismos términos que los últimos bonistas y que le diga a la Argentina, ustedes lo único que tienen que hacer es eliminar el plazo, digamos, de vencimiento, por lo cual la Argentina los excluyó? ¿Se entiende la pregunta? Se entiende perfectamente. Ahora, yo tengo dos preguntas sobre esto, si me permitís, sobre tu pregunta tengo dos. Una, ¿para quién juega el juez Gris? Digamos, ¿quién es el...? La justicia es ciega, pero y tiene una balanza, pero te puedo asegurar que no es tan ciega y esa balanza no funciona siempre igual, digamos. Por un lado, el juez Griesa ha demostrado manifiesta intencionalidad contra nuestro país, porque vuelvo a insistir, y no es casualidad que en el juzgado de él resida todo esto. Estos pedidos de los fondos buitres. Y segundo, los fondos buitres no van a aceptar, porque el negocio de ellos es ganar, poner uno y ganar 100. O sea, ellos lo compraron... No, que no van a aceptar, estamos de acuerdo, pero yo le estaba planteando la idea del escenario... Yo supongo que en el último caso, en el peor de los casos, ya sin otro margen, cuando la Argentina te dice que no, que esto no corresponde, sí, supongo lo mismo que vos, que el juez va a decirle, bueno, reabran el canje. Bueno, ahí habría que ver si el gobierno acepta esa propuesta... Y porque esto que te embarquen en Ghana te queden con la fragata de libertad, yo te digo, a Rusia le hicieron lo mismo y después tuvieron que terminar pagándole. Es un buen ejemplo ese, todo el tiempo de que estuvo varado el buque de ellos. O sea, esto no es tan fácil. Vos podés tomar una medida cautelada, etcétera, etcétera, pero ahí a la efectividad que tiene no es tan fácil, porque el derecho internacional nos asiste a todos. Entonces, si el derecho internacional te dice que el país tuvo dos veces, abrió el canje y propuso un plan de pago, que el 93% se lo aceptaron y estos no, ¿por qué va a tener que reabrir? Y inclusive le tiene que dar la misma condición que le dio a los otros 93, porque si no, tenés la queja de los otros 93, que van a decir no, porque le tenés que igualar siempre la condición. O sea que las condiciones van a ser igual o menor a la que le dio a los 93 que aceptaron en su momento los dos planes canjes que hizo la Argentina. Horacio Robelli, docente de Economía en la Universidad de Buenos Aires y consultor nuestro constante y esclarecedor nuestro constante. Muchísimas gracias. Siempre nos trae tranquilidad. Y bueno, Robelli, que sabe, viejo. No, sino que no, realmente no es tranquilidad. Vamos a ser sinceros, lo que pasa, de hecho, siempre utilizan este temor, esto de que, mirá, y son con un cuatro de copas, realmente no tienen forma de hacerlo. Pero los medios te lo presentan con el mazo entero, porque te digo que vos ves los diarios últimamente esta semana y viene bravo entre esto, el riesgo país y todo lo que te están tirando, tienen el mazo completo. Te echan la falta todos los días. Claro. Pero que nosotros que hemos transitado peligro de verdad, realmente en el 2001 estamos en default, no teníamos para pagar. Acá estamos diciendo, señores, la deuda representa menos del 1%. El capital y el interés, o sea, el servicio de la deuda, menos del 1% del producto. Tenemos consolidado toda la situación. Esto, y después del 2021 baja más todavía. El tema de la deuda dejó de existir. Pero, Horacio, vos fijate qué ridículo que es todo, que el logro de haber reducido la deuda a los niveles que se ha reducido queda contrarrestado por decir que no tomamos deuda porque estamos fuera del mundo. Es decir, lo que te piden desde diferentes medios es que tomes deuda, y si no podés tomar deuda es porque no calificás. Es decir, se ha dado vuelta de una manera tan extraordinaria que aquel logro de haber hecho el megacanje, el canje, o la reducción de deuda, queda ridiculizado porque no podemos tomar deuda. Así que bueno, es para otra charla, porque ya vamos pasando el tiempo. Un segundo solamente. Sí. La Argentina, una que porque no quiere convertir esa alta tasa en 3% no toma deuda afuera, y dos, no tenemos necesidad si el ahorro supera la inversión. Una clara prueba, la fuga de capitales. Vos ves la fuga de capitales, la compra de dólares de permanente, demuestra que en Argentina el ahorro supera la inversión. ¿Con qué parte de ese ahorro se vuelca la inversión? Ya está. Horacio, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Un abrazo grande. Horacio Robelli. La mejor información está en Hoy Más que Nunca. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 56 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Es cierto, hablábamos con Adrián la cantidad de movimientos que hubo desde el jueves con la marcha, bueno, la noche de los museos, la marcha del orgullo fue impresionante. La zona de congreso, no, me tocó estar muy cerca, todo cortado de la cantidad de gente que había, y mucha gente que conozco fue a todo, fue a la marcha del orgullo, a la noche de los museos, a la Greenfield. Y todavía no volvió. No la busquemos porque no sabemos dónde. Están con David Guetta, me parece, ahí en la Greenfield todavía. Me contaba ayer Mercedes Morán que ella está encabezando el elenco de Buena Gente ahí en el Liceo, sí, en Rivadavia y Paraná. Claro. Es un lugar donde las marchas, viste, te pasan. Y la primera función de la Marcha del Orgullo fue el sábado, ¿verdad? Sí. El sábado. Era tan la voz que entraba dentro que entonces los actores, teniendo que adaptarse, tenían que elevar el tono de la voz. Entonces, si elevas el tono de la voz, hablando poco para que a los gritos, corres el riesgo de que la comedia que estás contando, la historia que estás contando, se adultere por la interpretación misma, ¿no? Pero parece que la gente tenía la mejor onda y comprendían que la cosa era así, que por más acústica que quieras preservar, de la afuera, se te mete, ¿no? ¿Les cuento algo? Sí. Sigue sin luz mucha gente en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. La promesa de la empresa Edesur, para este fin de semana ya tendría que estar resuelto, todavía no es. Incluso hace poco vimos algunas noticias que cerca de esa zona del microcentro, ahí por donde está el Colegio Nacional Buenos Aires, toda esa zona está sin luz. También distintos lugares en Almagro, en Villa del Parque, Villa Crespo, Paternal. Hemos hablado, intentado hablar con la gente de Sur, y Daniel Martini, que es uno de los voceros de la empresa, escuchó que llamábamos a Radio Nacional y se le cortó. Justo. Porque no anda el teléfono. Lo intentamos de nuevo. Y quedó sumergido el teléfono. Quizás en el corte de luz no lo pudo cargar el tipo de celular y se quedó sin batería. Claro. Vaya a saber qué, pero no es para tanto, Martín, y no le vamos a preguntar nada raro, sino simplemente cuándo le va a volver la luz a tantos vecinos que todavía siguen complicados. Somos meros usuarios. Repetimos los teléfonos y los números de la temperatura. Dale, Mandita. Estamos esperando tu llamado a través del 4999-8704, 999-8700 o a través del 0810-222-0870, 0810-222-0870. Te digo la temperatura en este momento, 14 grados, 2 décimas. Enseguidita, a través del servicio informativo, te amplían todos los datos en estos momentos. Enseguidita se vienen las noticias en la voz de Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado. La presidenta inaugurará la nueva planta de laminados industriales en Villa Constitución. Durante el mismo acto, mediante videoconferencia, participará del corte de cintas de la ampliación de la fábrica de acoplados brasileña Randón en la localidad de Alvear. Además, inaugurará una línea de producción de alimentos para mascotas de la empresa Nestlé en Santo Tomé. Cristina Fernández compartirá el acto junto al gobernador santafesino Antonio Bonfatti. Será el primer encuentro luego de la investigación judicial por narcotráfico iniciada a jefes policiales de esa provincia. Firmaron el decreto de expropiación de la ex cerámica Sanón. Luego de 3 años de haber sido votada en la legislatura neuquina, se firmó el decreto que define la expropiación de la fábrica a favor de obreros y obreras. Alejandro López, trabajador de Sanón, ex secretario general del sindicato ceramista y actual diputado provincial, dijo que la demora del gobierno en firmar el decreto fue por cuestiones ideológicas y que de aquí en más se propone la renovación de la maquinaria. A nuestro entender, tiene que ver con una cuestión ideológica también. El gobernador Zapag está firmando un decreto que dice expropiese la fábrica, expropiese la marca Sanón, ¿sí?, que se autorice la partida presupuestaria. Yo creo que va en contra de sus propias convicciones, ¿no? En cierta manera nos abre una puerta para finalizar el proyecto de renovación tecnológica en lo que estamos trabajando, pero a pesar de todas las adversidades, dentro de todo estamos bastante bien, porque todo lo que producimos lo vendemos. Hace 11 años que trabajadores y trabajadoras de Sanón manejan la fábrica. A partir de ahora, cada uno de los asociados y asociadas de la cooperativa son dueños de las instalaciones y también de la marca. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se produjo un accidente en Urquiza y la zona de la Avenida Independencia. 3 autos, 1 herido. Trataba de evitar la zona porque está totalmente cortada. La línea B de Bueno está con demora de 4 o 6 minutos. Y el Tigre Retiro, lento pero con pequeña demora de 6 minutos hacia Retiro. Ernesto Ríos, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 2 décimas, la humedad 89%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 25 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 25 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Somos todos. No importa, no importa el clima de la noticia, hoy más que nunca. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca para el programa de Paredero. Y pensaba que toda esa gente que se manifestó el otro día, que tiene derecho, qué bueno sería que tiráramos todos para el mismo lado, más allá de que no coincidiéramos con algunas cosas. Pero en vez de tanto odio, ¿no se podrían bajar un poco los decibeles? Seríamos un país fantástico, ¿no les parece? Un abrazo grande. No era Disney World, no era un shopping, no era el 8N, era Tecnópolis. Ayer, despidiendo su temporada, miles y miles de familias nos llenaron de obsequios. Ni un papelito en el piso, ningún acto de vandalismo. Nadie robó, nadie empujó, nadie puteó. En Tecnópolis no hay inseguridad porque a la gente la tratan maravillosamente bien. ¡Viva Tecnópolis y viva Cristina! Silvia de Ramos Mejía. Chicos, les habla Margarita del Parque Chacabuco. Bueno, me llenó de emoción lo que escuché, que le van a poner el nombre de Che Guevara a la escuela del Parque Avellaneda. Como a esa hora estoy dando clase, quiero que sepa la comunidad del Parque Avellaneda que yo, Margarita Martínez, apoyo la moción de ponerle Che Guevara. Por favor, porque es mi ídolo, es el ser más especial que he conocido, entre otros seres especiales. Bueno, tengan mi voto, ténganlo en cuenta, pasen dos muchachos al aire para que me anoten. Y es uno más, soy del Parque Chacabuco. Bueno, arriba el Che. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to Quedó anotado, Margarita. Quedó anotadísimo, ¿eh? Y un muy voto claro, más. Un voto más a todos los que ya hay. Horacio, sí. Bueno, entonces, hablando de para Margarita, que habla del Che Guevara, un rugby. Se deshoja por el Che, Margarita. Gran rugby. Enganchamos al rugby de los Pumas con este rugby que fue el Che, el Chang Cho, ¿no? Que escribía así como... La revista Tacle. En la revista Tacle, nada menos. Para dejar constancia de que el sábado ganaron los Pumas. Pumas que le ganaron a Gales, es decir, a un rival importante. Primer triunfo del año de los Pumas. Un equipo que venía de ganar el Seis Naciones invicto, que fue semifinalista del Mundial del año pasado. El sábado que viene vuelven a jugar los Pumas, esta vez ante Francia, uno de los poderosos del mundo, en Lille. Será el sábado a la mañana. Francia viene de ganarle 33-6 a Australia, otro de los grosos. Pero bueno, lindo que hayan ganado los Pumas, que se hayan encarrilado un poquito después de unas semanas de controversias por cuestiones internas entre algunos jugadores y la dirigencia. Y otro dato del rugby que hay que dejar constancia es que Hindú ganó el torneo de la Urba, o sea, es el campeón de Buenos Aires por séptima vez, 15-9 a La Plata. Y como manchón que me parece que hay que mirar con atención es qué feo que se comportan los sponsors del rugby. Dato que yo tenía, por ejemplo, el partido de los Pumas tenía en el centro de la cancha una gran mancha pintada con la marca que auspiciaba ese partido. Nada menos que un partido internacional. ¿Una marca de qué? Una marca de los que auspiciaban, ni me acuerdo. Ah. Pero era la marca en el medio. Vos ves a los jugadores corriendo por ahí y tienen que pisar esa mancha. La final de la Urba estaba llena, era una porquería lo que se vio, una vergüenza. El campo de juego debe ser un lugar inmaculado, como si vos en el escenario del Teatro Colón ponés avisos de gaseosa, avisos de dentífrico. Es una verdadera porquería, y me interesa subrayarlo, porque todas esas marcas son las que están asociadas con la distinción, con el ABC1 y las cacerolas. vamos a ir al llano. Por más que yo tengo una tarjeta de esas que avisan ahí, y estoy en contra de las cacerolas, me parecen vomitivas las cacerolas. Pero hay que marcarlo porque ellos la van con la distinción, compre esto, súbase a tal auto, entonces usted va a ser mejor, va a ser más culto, y se va a apropiar por osmosis o por no sé cómo, se va a contagiar de la famosa distinción que decía Pierre Bourdieu, ser una persona distinguida, tener buen gusto, es participar del gusto de la clase dominante. ¿Cómo se apropian ellos de los momentos deportivos? Claro, se meten ahí, pero con un mal gusto. Dejá la cancha verde y llená de carteles. Hacé lo que quieras, hacé contaminación visual a los costados, que es otro tema que en el fútbol está. Pero el fútbol, el ámbito de los grasas, que somos los del fútbol, por lo menos no el verde césped queda limpio. Y la porquería está rodeando el campo de juego. Porquería digo en el sentido de la contaminación visual. No me refiero a que no haya mercado, a que no haya auspiciantes, ni demás, que de todos modos se podría estudiar. Pero el campo de juego en el fútbol queda siempre limpio en todas las canchas del mundo. Claro. Interferido. En el rugby, que la bande, que son no sé qué, hacen este desastre. Esto hay que cuidarlo porque realmente la imagen es muy fea. Walter Huber, tenés una entrevista, tiene que ver con la libertad. Así es. La semana pasada hubo una escalada, un pico de tensión en esta historia que nos tiene un poco atrapados, esta casi telenovela que tiene que ver con el embargo de la fragata Libertad en el país africano de Ghana. Hubo un intento de abordaje. Por una parte, fuente del Ministerio de Defensa nos confirmaron de que las autoridades ganesas, las autoridades del puerto de Ghana, del puerto de Tema, le cortaron los servicios básicos que proveen a la fragata, esto quiere decir el agua, la electricidad, y hubo una especie de intento de abordaje que motivó que se ordenara que la tripulación de allí, los 44 tripulantes, empuñaran armas de manera preventiva para evitar o prevenir esto que es un abordaje que se considera, en caso de una nave militar, un acto de guerra. Estamos en línea con Elsa Brussone, que es historiadora y experta en geopolítica internacional, para que nos ayude a razonar y evaluar sobre este último desarrollo en el caso de la fragata Libertad. Elsa Brussone, buenos días. Walter Gubar la saluda. ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve usted esto? A mí, funcionarios del Ministerio de Defensa me dijeron que finalmente esta escalada de alguna manera se abortó porque hubo, naturalmente, intercambio de cartas y mensajes muy muy rápidos por parte de los respectivos ministerios, y que además el propio juez dijo de que el juez Ganés dijo de que él no había ordenado que la fragata fuese removida del lugar a donde se encuentra, pero digamos, ¿cómo se acrecienta el conflicto geopolítico? Y bueno, evidentemente lo que ha hecho el gobierno Ganés, yo lo que digo, es un acto de piratería, porque en realidad en el detener una fragata de otro país en un puerto y amparado en una decisión de un juez a pedido, bueno, de un juez de Ghana de los fondos buitres, lo que están haciendo es un acto de piratería, y evidentemente el gobierno ganés también está muy nervioso, porque el tema de tener a la fragata donde está impide realmente la entrada y la salida de los barcos cargados de mercadería que llegan a Ghana, los está interfiriendo económicamente, están teniendo grandes pérdidas. Entonces la orden era correrla para que ellos puedan seguir desarrollando su vida económica como corresponde, y esto es el resultado, como lo venimos diciendo desde hace rato, de desaguisados que se han cometido desde el mismo Ministerio de Defensa y desde Cancillería, y esto es el resultado de tener funcionarios que desde el año 1998 se vienen formando en el Centro de Estudios Hemisféricos en Estados Unidos, que depende de la Universidad Nacional de Defensa Norteamericana, que está manejado por el Departamento de Defensa Norteamericano, donde todos los años concurren civiles de todos nuestros países, dado que todos estamos implicados en este sistema interamericano de defensa, a formarse justamente en defensa. ¿Pero para qué? Para defender los objetivos y los intereses de Estados Unidos, y no los objetivos y los intereses de nuestro pueblo. Muchos de estos civiles ocupan las primeras líneas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de nuestro país. Ya quedó esto absolutamente aclarado en el caso de Argentina, y lo que hacen desde adentro y de estos ministerios y con la complicidad de otros es ir minando, digamos, al Estado, ir generando desestabilizaciones, ir apuntando para romper UNASUR, para romper CELAC, para romper todo aquello que pueda amenazar los intereses y objetivos de Estados Unidos. Entonces estamos durmiendo con el enemigo. Yo, va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero creo que hay que hacer una tarea de inteligencia hacia adentro de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, y uno por uno peinar a cada uno de los integrantes. Recordemos que en épocas en que el Ministerio de Defensa estaba en manos de la doctora Nilda Garré, la doctora Garré había dado instrucciones precisas que la Fragata Libertad solo podía recorrer aquellos puertos de países miembros de UNASUR, por ejemplo. Sí, sí, el tema es así. El ministro Puricelli ya ha reconocido su equivocación y su error dos veces, pero evidentemente ha quedado demostrado con estas cosas en que ha pasado, bueno, con el pase a retiro y la renuncia de integrantes de la Armada, con el paso de la funcionaria de defensa que tuvo que renunciar, que se había formado en el Centro de Estudios Hemisféricos en Washington. Ha quedado absolutamente demostrado que ha sido una maniobra evidentemente en contra del gobierno nacional, una maniobra de desestabilización montado al gobierno. Entonces han producido un hecho gravísimo. Por lo que pude colegir, creo que también del Ministerio de Relaciones Exteriores me da la impresión de que no le informaron a la Presidenta de la Nación que el buque iba a hacer las paradas en África. O sea, y sobre todo en Ghana, que creo que tendrían que haberle notificado. No sé si lo hicieron, pero daría la impresión que no. Desde Cancillería tendrían que haberle notificado a la Presidenta que el barco iba a atracar ese puerto y que no era seguro, de acuerdo a los informes que también se habían dado en Cancillería. Entonces creo que también ha tomado al Gobierno Nacional, a la Presidenta, de sorpresa estas cosas que han pasado, que eran previsibles, que podían esperarse debido a la feroz pelea que está teniendo el gobierno nacional con los fondos buitres. Y fundamentalmente que podrían haberse evitado, ¿no? Que podrían haberse evitado todo este mal digamos, todo este mal trago para todos nosotros, para los tripulantes, para todos los que volvieron, para los que se quedaron. Ahora va una dotación de relevo, estamos en los tribunales internacionales, seguramente la ley internacional y el derecho internacional, inclusive el derecho internacional de mar, avala nuestra posición, pero hay que ver cómo van a seguir desarrollándose las cosas, porque el tema este con los fondos buitres presionando, ahora parece que el juez en Nueva York está reviendo el fallo anterior y por lo que podemos colegir es muy probable que fallen a favor de los fondos buitres y no sabemos qué más nos puede pasar, ¿no? Con qué otras cosas se pueden venir en contra el país. Afortunadamente tenemos, digamos, a la presidenta en una actitud muy firme, a todo el gobierno nacional diciendo que no van a negociar contra los fondos buitres, que es lo que corresponde, no negociar con ellos, y bueno, en esta actitud de firmeza, pero hemos tenido toda una serie de provocaciones, porque el intento de abordaje de la fragata, bueno, los tripulantes resistieron. Es un acto prácticamente, sí, es un acto de piratería y casi diría, como lo han definido, un acto de guerra, o sea, provocaciones de todo tipo y bueno, afortunadamente no entramos en ese tipo de provocaciones. Habrá que estar atento a los próximos días qué es lo que pasa, ¿no? Yo espero que prime finalmente el derecho internacional y la razón y la fragata pueda volver a navegar. Elsa Brusone, historiadora, experta en geopolítica internacional, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. Clarísima, ¿no? Sí, clarísima y muy dura, digamos, en lo que podríamos llamar el reparto de responsabilidades al respecto, ¿no? Las cosas por su nombre. Me parece que sería importante que muchos funcionarios piensen en tratar de que, digamos, que el país no se puede dar el lujo de hacer pruebas de ensayo y error en determinadas cuestiones que pueden ser prevenidas. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver lo que escuchábamos recién en línea con algunas de las cosas que en su momento publicó Horacio Barrisky en página, ¿no? Respecto a este tema de la fragata, que nosotros también en el programa, hay que decirlo, venimos siguiendo desde el inicio, y que hay que ver también lo que está pasando. Tuve ahí alguna comunicación con gente que estuvo en la tripulación de los que regresaron, están con algunas dificultades y trabas para poder hablar públicamente, pero hay una situación, uno tiene que pensar en esos hombres que están ahí en la fragata, a los cuales, que además son hombres que están representando a nuestro país, ahí, la embajadora de los mares la llaman, que les al cortarle el combustible, la luz, el agua, que es algo por lo cual el país además ha ido pagando puntualmente, porque eso te lo cobran, no es que te lo dan de onda, quedan en una situación realmente tensa, grave, y con esta decisión de la justicia ganesa todavía no ratificada, de mover unos 25 kilómetros, por hablar en términos, en distancias terrestres, pero son aproximadamente 25 kilómetros, la Fragata Libertad, el lugar donde se encuentra en este momento, lo cual ha generado también una serie de conflictos dentro de Ghana, país que este fin de semana no le prestó mucha atención al tema de la fragata, porque hubo un colapso en un centro comercial, en un shopping que se derrumbó con una gran cantidad de heridos, muertos, desaparecidos. Hablamos con Walter, vinieron rescatistas israelíes, o sea, toda la atención y la atención de la gente en Ghana está puesta en otros temas, pero a nosotros como argentinos nos corresponde separar la paja del trigo, ver qué es esto de los fondos buitres, cómo están operando, y también tener en cuenta que esa fragata es nuestra. Y a propósito de Barbisky, aprovechar para recomendar la nota de ayer en Página 12, donde entre otras cosas deja al descubierto una vieja maniobra que implicó en la década del 90 el robo de terrenos que pertenecen a Radio Nacional. Una mujer, Elsa Brusone, hablando de jueces sin pelos en la lengua, y otra mujer que hoy cumpliría 361 años, mexicana ella, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, le decían la Fénix de América, la décima musa mexicana, y en el poema La Sentencia del Justo, dice Sor Juana: firma Pilatos la que juzga ajena sentencia, y es la suya, oh caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez en ella se condena? la ambición de sí tanto le enajena que con el vil temor ciego no advierte que carga sobre sí la infausta suerte quien al justo sentencia a injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano. Aún no firméis, mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano. Examinad primero las conciencias. Mirad, no haga el juez recto y soberano que en la ajena firméis vuestras sentencias. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Bajar la litigiosidad es interesante. Mejorar las indemnizaciones y fijar una serie de parámetros más actualizados, inteligentes, también me parece bien. Ahora, en realidad, lo que hay que bajar es la accidentalidad. Gente de a pie. Un editorial de radio con Mario Weinfeld. Que haya más respeto por las reglas, más cuidado por los trabajadores, más inversión de las empresas. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 21 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza a la luna. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Les decía que los diarios de hoy vienen recargados y cuyas tapas, principalmente de La Nación, de algunos diarios económicos, no dejan nada por tirar de todo lo que tienen guardado. Una de las noticias que surge es una noticia que se puede leer como la leen estos medios, en este caso El Cronista y La Nación, que es que por el cepo, tal cual como lo denominan ellos, los depósitos en dólares en los bancos privados cayeron al 50%. Y esto sí es cierto, desde el mes de mayo específicamente hasta hace no más de 2 semanas, la mitad de los depósitos que había en dólares en las cajas de seguridad, en las cajas, perdón, de ahorro o en las cuentas corrientes, fueron retirados, cerca de 6.800 millones de dólares, y fueron transferidos o puestos en las cajas de seguridad, aquellas que les dijimos hace un tiempo atrás que acumulan cerca de 90 mil millones de dólares, esa friolerita de dinero que están puestos en esas cajas. Bueno, esto es visto como una muy mala señal, e indudablemente sería mucho mejor que esos dólares fuesen no a una caja de seguridad, sino a una caja de ahorro en pesos, o que pudiese tener una utilidad, algo más productivo. En realidad esto tiene que ver con que, no solamente con el temor de aquellos que tenían dólares que tenían ser incautados, sino con que ya la posibilidad de seguir ahorrando en dólares, por lo menos por mucho tiempo, no va a seguir, no va a existir. Y creo que hay que repensar un poco esta idea de que no se pueda ahorrar más en dólares, porque no va a haber solamente opción, no hay resquicio por donde se pueda comprar dólares, y eso quedó explicitado en estas últimas semanas por distintos funcionarios, sino que va a tener que empezar a surgir nuevas opciones de ahorro, que por supuesto tendrán que ser anunciadas, y creo que aquí hay una necesidad por parte de las autoridades del gobierno de decir, bueno, ¿cuál es la opción que tienen los argentinos para atesorar, para ahorrar aquellos excedentes, aquellos dineros que puedan tener? Y bueno, hay medidas que se están tomando al respecto, la reforma del mercado de valores es una de ellas, y las tasas de interés que puedan acomodarse un poquito a aquel que quiera resguardar su dinero, que es distinto a sacarle plata a la plata, que es también un gran vicio que existe en la Argentina, que una cosa es ahorrar y preservar el valor de la moneda, el poder adquisitivo, y otra cosa es cómo le hago plata a la plata. que son dos cosas muy distintas y que en el mundo no siempre se congenia. Generalmente la preocupación en otras partes del mundo es cómo hago para preservar mi ahorro para que eso que yo guardo un año al año siguiente mantenga un poder adquisitivo. Otra cosa es cómo le saco el 40%. Ahorrar o especular. Exactamente. Así que esto que es presentado como una mala noticia es la consecuencia de una realidad que es que no va a haber manera de ahorrar. Sí, bueno, que no va a haber manera de ahorrar en dólares, que no va a haber manera de comprar dólares y que vamos a tener que repensar el ahorro en pesos, como, o en la moneda de nuestra moneda, como es en todas partes del mundo. Por eso, lo que es un anuncio en términos de catástrofe debe leerse como un anuncio en términos virtuosos, realista y sensato para lo que es un país. ¿Horacito? Bueno, qué interesante, Francisco, lo que planteé. ¿Sabés que se me cruzaba por la asociación de ideas cuando se ahorraba con estampillas? Es decir, algún tipo la caja de ahorro, la libreta de ahorro. La libreta de ahorro. Forrada con papel cocodrilo. Que son una especie de bonos populares, claro, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Claro. Que algo que uno sepa que ahí se mantiene. Exacto. Pero es una diferencia importante. Pero fíjate que la lógica siempre es, a ver, ¿cuánto es la tasa que me da el banco? Y si con esa tasa yo supero la inflación, supero todo, y hago una gran diferencia. Por eso digo, preservar el valor adquisitivo, que es la preocupación del ahorrista en cualquier parte del mundo, donde yo fui a ganarle plata a la plata. Yo fui con lo que decías vos, pero de verdad, hicimos un experimento años después con una serie de chicos que habían juntado estampillas en su libreta de ahorro a fines de los 70. Hicimos un informe qué pasaba cuando ibas a cobrar eso, y realmente se había depreciado de tal manera que valía más la libreta que lo que te daban por ella. Pero me sumo un poco a lo que decía Horacio, y a lo que planteabas vos antes en este informe, porque hay historia, digamos, hay experiencias en otros países donde cuando vos demostrás capacidad de ahorro, vos, por ejemplo, podés depositar, le vas depositando un banco, no sé, 500 pesos o 1000 pesos por mes, por decir una cifra cualquiera, al X tiempo, a los 18 meses, ese banco, ocurre por ejemplo en Suecia, para dar un ejemplo concreto, te presta tres veces ese valor para que vos puedas hacer alguna compra importante, para que vos puedas realmente, digamos, vos has demostrado durante 18 meses o durante 12 meses o 36 meses capacidad de ahorro, el banco sabe primero que vos vas a poder devolver esa plata porque todos los meses has depositado ese monto, y por otro lado te permite a vos esto, la posibilidad de acceder a tu primer inmueble o a comprar un vehículo o a lo que fuera. El crédito, ¿no? En última instancia. El crédito en tasas y en plazos razonables. Digamos, donde cambias la variable ahorro-especulación por la variable ahorro-crédito. Bueno, pues si uno se pone a pensar que parte de esos 90 mil millones de dólares que están en caja de seguridad, en billetes, en verdes, no en títulos, sino que están puestos ahí, estuviesen en el sistema financiero en pesos, la liquidez que habría para lo que es créditos para todo tipo en distintos plazos sería enorme. No le gusta a los financistas este modelo. No, claro. No les gusta. Claro que no. Claro que no. Lo execran. Dos noticias de la mañana. Un choque en autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, Mano Capital, involucrando una camioneta y un herido, según informan algunos medios. Y también vamos a hablar de un robo en Palermo porque involucra a un hombre que a veces sale en la televisión en un programa de Reiki, que se llama Claudio Márquez, que en los canales de cable suele aparecer, y han robado el lugar, el local que tiene en Palermo, en Costa Rica, el 5100. Esto es Costa Rica y Oro, se llama Armonizate. En la madrugada hubo un robo en ese lugar. Vamos a ir, Huguito, cerrando estos segundos que nos quedan antes de la media hora famosa, si me permitís, con un gol dedicado a Alejandro Corolla. Ah, muy bien, hermano. Porque hizo un gol San Lorenzo, hizo cuatro goles San Lorenzo de Almagro, lo cual constituye un acontecimiento extraordinario, porque no se le daba el triunfo, porque llena la cancha San Lorenzo y es una angustia terrible. Vale aclarar que de la familia del señor, mi hermano Alejandro, es cuervo, es el único cuervo. El único cuervo. Sí, él y sus hijos. Cuervo y santo. ¿Cómo? Yo pensé que era una familia de San Lorenzo. No, señor, él es más, el señor Alejandro Corol fue de Boca hasta los 6 años y luego por algunas cuestiones que no vienen a caso, se convirtió. Bueno, para por sentido común, la versión. Para el Corol que recapacitó y tomó la buena senda, vamos a Chiquito Profile y mandarle este gol. Va tocándola para Kalinski, se desembaraza Kalinski de la marca del jugador recientemente ingresado Muñoz Montoya. La va tocando hacia la izquierda, por así aparece Kahneman, combina, muy bien Kahneman, llega hasta la línea final, va a tirar el centro, viene el centro, centro, centro, entra con uno, si viene gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. San Lorenzo de Almagro, de Denis, que canta el segundo personal y el tercero de San Lorenzo. Pero déjenme un párrafo aparte para la combinación de Kahneman y Aguiar, el oriental por la izquierda, una doble pared, el centro preciso, precioso, hermoso, para que Estracualursi no tenga más que decirle que sí a la pelota, para darle el frentazo debajo del arco y poner el 3-0 para San Lorenzo de Almagro. Historia más que liquidada, lo gana San Lorenzo, lo festeja el pueblo de Boedo. 27 San Lorenzo 3, All Boys 0. Esa es, Hugo, la voz de nuestro compañero Jorge Godoy. Jorge Godoy. Del sábado, muy Jorge Godoy, que hoy cumple años, dicho sea de paso. Saludamos a Jorge, entonces. Alguien le limpie las lágrimas a Romina Rufato, que está emocionada y no para de llorar, pobrecita. Ay, ella es cuerva también. Ella también me ha dedicado. Sí, ella era cuerva antes de hacerse de San Lorenzo. Son los cuervos. Las noticias en Radio Nacional en la voz de Karina Pérez Pintos y Hernán Gessmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado. Por falta de luz, no hay clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Voceros de la empresa proveedora de energía anunciaron que el servicio se restablecerá en las próximas horas. En tanto, vecinos de los barrios porteños de Almagro y Caballito denunciaron que continúan sin el suministro de electricidad, que fue interrumpido hace más de una semana. El Parlamento de Grecia ratificó su apoyo al modelo del ajuste. Los congresistas de ese país aprobaron el presupuesto general 2013, que contempla un recorte del gasto público superior a los 9.400 millones de euros. La iniciativa está en línea con las exigencias pedidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión de la Eurozona. El tiempo. 16 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 73%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Con Personal, recarga desde 30 pesos y ganá. Todos los días sorteamos 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Los socios Club Personal tienen doble chance. Personal, cada persona es un mundo. Promoción varía del 5 al 31 de diciembre. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Segundo Festival Infantil María Elena Walsh en el Ecuni. Para disfrutar la mejor música en familia, con Héctor Presa, Momusi, Aguafiestas, Cinco Encantando, El Resorte y Papando Moscas. Conducen Los Cazurros. El sábado 17 a partir de las 14 horas, gratis. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Fin espacio publicitario. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself. Mis hijos, cuando cumplí 60 años, me regalaron un viaje a Cuba. De esto hace 3 años. Lo que yo he disfrutado escuchando por parte de los jóvenes lo que opinan del Che Guevara, realmente me movió la alfombra, porque es el referente, ellos lo dicen en ese tono que tienen, pues es el referente que tenemos, ¿no? Para los jóvenes, y bueno, y ahí todos los ideales. Realmente me hace muy feliz que empecemos a reconocerlo, ¿no? Graciela de Ciudad de Vita. Buen día, Fernando Villurquiza. Espectacular el comentario del muchacho este, el periodista deportivo. Porque aparte ellos se llenan la boca de que el rugby no es profesional, es amateur, ¿viste? Porque conservamos la tradición. Y tiene razón, pintarrajean la cancha, hacen cualquier cosa. La verdad que son un desastre. Buenísimo el comentario, amigo. Espectacular. Gracias. El amigo se llama Horacio del Prado. Sí, el muchacho. Y yo, sí, gracias, Che, por el centro que tiraste, que estuviste bárbaro. Pero te aclaro que yo quiero mucho el rugby, ¿eh? Tengo grandes amigos en el rugby y demás. Pero bueno, está pasando en el fútbol también, que te mandan la famosa PNT, el locutor, el relator, el comentarista, el conductor del programa de Mesa Redonda, y eso te toma mal parado, y eso es una publicidad que es trampa. En cambio, en Fútbol para Todos, eso no ocurre. Es una de las cosas muy buenas que tiene Fútbol para Todos, y que los caceroleros que deslizan crítica contra Fútbol para Todos, eso no lo incluye, cuando nos estamos beneficiando todo con Fútbol para Todos. Y te quiero decir, otra de Deportes para Todos, que ayer se haya dado por Canal 7, es decir, por todo el país, el sudamericano de gimnasia con Federico Molinario a la cabeza desde Rosario, es extraordinario. Y eso hay que destacarlo y subrayarlo. Claro, ninguno entendemos de gimnasia como para puntuar, saber, yo fui a una cancha y demás. Pero que se haya hecho eso es bárbaro. Buenos días, habla María desde San Isidro para el programa que está conduciendo Paredero y equipo. Muchachos, desde hace rato vengo pensando que esto es una lucha de clases. Entre otras cosas, nada más ni nada menos. Mientras el gobierno le siga dando algún beneficio al pobre, al que nunca tuvo nada, va perdiendo la batalla, me parece, porque va aumentando el odio a los de los que no les falta nada. Hola, buenos días. ¿Se acuerdan el inicio de Tecnópolis? La prohibición del señor jefe de gobierno de Buenos Aires de que durante 2 días se pusiera en la plazoleta de no sé dónde del Libertador porque iba a molestar al tránsito. Gracias a Dios nos mudamos y miren lo que resultó, una maravilla. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. La semana pasada nuestra compañera Mariana Gil Laborde, que mañana vuelve y hoy no está, como le hubiera gustado estar hoy, peló un libro de la cartera y me dice, ay, vos sabés que estoy triste porque terminé de leerlo y yo no quería terminarlo, le faltaban 4 o 5 páginas y lo estiraba. Sí, al libro le pasó lo mismo con respecto a eso. Qué lindo que te pasa eso con un libro, ¿no? Que no crees que termine de tan bien que la estás pasando. Así que se lo arrebaté y tenía razón, ¿eh? Lo leí, pero de un saque. El libro se llama Borgenstein. Y el autor, un prolífico autor, hay que decir, porque ha escrito poesía, novela, teatro, ensayo, ha escrito solo, ha escrito con Goebbels, es cineasta, es músico, se llama Sergio Vicio y está conversando esta mañana con la Radio Pública. Buen día, Sergio. Buen día, Hugo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo te va? Muy bien, bien. Bueno, lo que escuchaste fue tal cual, estaba embelesada, Mariana, y entonces, como parte de ese embeleso, qué lindo, no quería terminarlo, y leía despacito las últimas páginas para que no se le terminara tu Borgenstein, que de verdad está muy... Para arrancar la mañana. Está bueno, ¿no? Sí. Ponételo en la solapa y salir a la calle, yo soy el de Borgenstein. Sos muy prolífico, Sergio Vicio, la verdad, has escrito mucho y sos un muchacho cada vez más joven. Sí, bueno, cada vez más joven, gracias de nuevo. Sí, bueno, relativamente. Yo lo que pasa es que cuando escribo, escribo. Después, la verdad, puedo pasarme medio año mirando al techo, pero el medio año que escribo, trabajo. Te sentás ahí y laburás. Tenés una gran capacidad de laburo. ¿Cómo fue el origen de Borgenstein? ¿Cómo apareció la imagen, una frase o algo que detonó después en novela? Mira, a mí se me había ocurrido la idea de un hombre que lucha contra el sonido de una cascada. Uh-huh. Y esa idea me pareció lo suficientemente atractiva como para seguir buscando por ese lado. Me gustaba mucho la idea de un hombre luchando contra el sonido del agua. La verdad que sí. Después tenía en mente también la historia de una pareja que no se veía nunca despierto, porque ella es una actriz muy exitosa, una actriz de teatro muy exitosa que hace funciones todas las noches, claro, entonces como vuelve a la 1 o 2 de la mañana, se encuentra con su marido que es psiquiatra, ya está dormido, y cuando a la mañana se levanta él, que se levanta temprano, la que está dormida es ella. Claro. Es un matrimonio medio irreal, que hace un año y medio están casados y nunca se vieron despiertos, se comunican por medio de notas y a veces por teléfono, y esa idea también me resultaba muy atractiva, así que no tuve más que unirlas. Y ahí pues, ahí empezó a caminar la novela sola. Y ahí caminó la novela, claro. Sí. La novela fluye de una manera. Me encantan las ediciones de Mondadori. Es una linda edición, sí. Sí, sí, porque el libro como objeto, además necesita que el sujeto que lo lee esté cómodo y esté, digamos, adherido a él, y se lee bárbaro. Sí, sí, además, bueno, por supuesto, primero estamos hablando del contenido, pero ya que estamos hablando del libro, objeto... La edición es muy linda, es verdad. Muy linda edición. ¿Y lo de Borgenstein, por qué se te ocurrió? ¿El apellido del personaje? Sí, quería hacer un chiste. La verdad no lo sé. Sé que un día lo tuve de golpe, estaba ahí y me resultó muy divertido. Y sí, es divertido. En llamarlo así el personaje y también a la novela, pero... No vamos a contar la novela, pero vamos a decirle a quienes nos están escuchando que no es el psiquiatra Borgenstein, ¿eh? No es el nombre del psiquiatra. No, Borgenstein es un paciente, sí. Un psicópata, uh-huh. Grave, que es paciente del protagonista de la novela. Borgenstein lo apuñala, Borgenstein le lee un poema que escribe el psiquiatra en una de sus sesiones, el psiquiatra se ríe, pero no con malicia, se ríe porque el poema es humorístico, sí. Y parece que algo en esa risa lo ofende al paciente, y bueno, a partir de ahí se obsesiona con matarlo, primero lo golpea, otro día lo apuñala. Y se salva, por supuesto, el psiquiatra, pero Borgenstein está siempre tras sus pasos. Borges está ahí, aunque no lo veamos, Borges está como el puma. Siempre está. Claro, sí. Bueno, después de ese intento de asesinato, el psiquiatra decide irse a una casita de estilo japonés que compró en la montaña, que compró por internet, que la había comprado como una inversión a la que nunca había ido. Y de paso terminar con esa relación irreal con su esposa. Y se instala en esa casita y hay unas pumas rondando, o sea, hay una amenaza permanente, creo yo que a lo largo de la novela hay siempre como una amenaza Está, y está al punto tal que uno, lector, la siente, y eso es parte, digamos, del gusto, que no querés abandonarla, y como le pasó a Mariana, no quiero que se termine, de tanto que me gusta. Y el cine, Sergio, incurriste como director en Animalada. Hice dos películas, una que se llama Animalada y otra que se llama No fumar es un vicio como cualquier otro. Filmé una película hace 4 o 5 meses que estoy editando ahora, justamente. Ahora en un rato me voy a la isla de edición donde estamos haciendo el sonido ya. Ajá, ¿qué película? Que me gusta mucho, estoy muy contento, se llama Bomba. Espero estrenarla a comienzos del año que viene. Es la historia de un chico, un adolescente que viene de la provincia a la capital y en un embotellamiento en la 9 de julio se sumerge en el interior del primer taxi libre que ve y que resulta ser un coche bomba. Y el taxi está manejado por Jorge Marrale y el pasajero es un actor nuevo, muy joven, que se llama Alan Dykes, muy bueno, muy buen actor realmente. Y bueno, estoy terminándola. ¿Y el chico surgió de un casting? No, al chico yo lo había visto en una película de Paula Hernández que se llamaba Un amor, no sé sí, si te acordás. Sí, con Elena Roger. Con Elena Roger y, sí. Y Diego Peretti sí. Y Luis Jembroski, que es una, era una película que estaba basada en un cuento mío, además. Ajá. Un cuento llamado Un amor para toda la vida. Y lo vi ahí, me encantó. Lo llamé, hicimos unas pruebas y, bueno, decidí trabajar con él. Es muy buen actor, realmente. Sergio, y cuando te dedicas, por ejemplo, a dirigir una, me parece medio obvia la pregunta, pero a lo mejor no. Cuando te dedicas, por ejemplo, a dirigir una película, la música, la escritura, ¿se alejan o te las arreglás como tenés suficiente adrenalina como para hacer de todo? No, me dedico a la película. Ajá. Exclusivamente. Es lo mismo que hago cuando estoy escribiendo una novela, me dedico exclusivamente a la novela. Exclusivamente lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Sí, la película, estoy muy contento con la película, la produjo Lucía Puenzo, mi hijo de Blas, que tiene 14 años, hizo la música, que está extraordinaria, y bueno, los actores están muy bien, la verdad que estoy muy contento con la película. ¿Estás conforme? Terminándola en las próximas 2 semanas la tengo terminada. O sea que ya empezaste el trabajo de montaje. No, el montaje de imagen ya está hecho. Ajá. Ahora estoy con el sonido, estoy poniendo la música y haciendo el foley y todas esas cosas. Y yo creo que en los próximos 10 o 15 días la tengo lista. Qué bueno, qué bueno. Sí, está muy bien. Fue seleccionada ahí para Ventana Sur, así que tengo que entregarla. Ah, tengo que entregarla, sí o sí. Es como sí, son los, entregarla, sí o sí, como los cierres periodísticos. Sí, sí. Te aprietan. Bueno, Sergio, quería tener esta charla con vos. Tenemos ahora la novedad de tu Bomba, que me encantó, otra película nueva, pero sobre todo saludarte por tu última novela, que de verdad es preciosa, Borges. Bueno, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo grande y otro para Lucía, para Blas. Bueno, Hugo, un abrazo grande para vos y para todos. Sergio Vizio, aquí en la Radio Pública, autor de Borges Stein, te lo recomiendo. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Acá sí, Paco Ibáñez, estamos locos por vos y vamos a ir a verte el jueves al Coliseo. Estás escuchando a Paco Ibáñez, un amigo de cuánto, de 40 años, porque allá cuando empezaba la década del 70. Menos, le daba menos. ¿Le daba cuánto le daba vos? Es un joven eterno. Allá cuando apareció en París, ¿no? En la escala se llamaba el lugar. En el Olimpia hay un trabajo espectacular, histórico, de culto, que yo no solo tengo el vinilo, que es doble, son dos long plays, sino que además lo escucho en vinilo, lo tengo en CD. Como corresponde. Paco Ibáñez en el Olimpia de París. De ahí en adelante, de ahí para todos lados lo vas a escuchar a Paco. Es amigo de Violeta Parra, de Yupanqui. Un Tata Cedrón. Un gran Tata Cedrón. Hay un trabajo, anécdotas extraordinarias. Yo lo vi cuando vuelve, cuando después de la dictadura, el primer encuentro que hay acá con Paco Ibáñez, justamente fue junto al cuarteto Cedrón, el Tata Cedrón. Tienen un disco muy interesante donde el Tata, en un lado, cuando los discos eran lado A y lado B, en un lado está el Tata haciendo González Tuñón y del otro lado está Paco haciendo Neruda. Este Paco gran intérprete de Georges Brassens, a quien además ha tratado y ha conocido, según todos los testimonios de la época. Este poeta, porque se llama, Paco Ibáñez canta poetas latinoamericanos, ¿no? Es León Felipe. Yo pregunto cuándo se pierde, cuándo, si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos. Bueno, dice que esta vuelta va a cantar a autores latinoamericanos, pero creemos que también a los españoles. No, sí, no. O sea, a Rafael Alberti, a Galopar y a Goltisolo, palabras para Julia, no, damos por faltar, descontado. Por descontado, Paco. A la hora del mediodía, en Caras y Caretas, está la conferencia de prensa de Paco Ibáñez. Y el jueves arranca su gira latinoamericana en el Coliseo, allí en Marcelo T. de Alvear, al 1100. Y después, bueno, va a ir a algunos lugares del país, de nuestro país, y después se va a sigue por toda Latinoamérica, ¿no? Creo que el primer poeta que le dijo quiero que cantes mis poemas fue Neruda a Paco Ibáñez, ¿no? Después, cuando lo escuchaban, como le pasó a Goytisolo, ¿no? Cuando escuchó las palabras para Julia cantadas por él, decía Goytisolo que sentía que las había escrito otro y que sintió una especie de que quedó en trance, ¿no? Quedó en trance. El estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. A las 11:30, ahora en un ratito, 11:30 de la mañana, la presidenta va a estar en la ciudad santafesina de Villa Constitución, esto es al sur del Rosario, inaugurando una nueva planta de laminados industriales. Tendrá la oportunidad de reunirse ahí con Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, que tuvo una cruzó a Nilda Garré a propósito de las declaraciones que habría realizado el pasado viernes, diciendo que, bueno, que la lucha por la inseguridad era una constante y que debía, por supuesto, que ya se sentía como que nunca se terminaba de dar batalla a un tema tan complejo. Bueno, Bonfatti la cruzó y, bueno, tendrán la posibilidad de cruzarse hoy ahí en Santa Fe. Quiero hacer una mención simplemente a algo que es casi como un denominador en estos días, después de lo que fue el jueves, la manifestación, la movilización del jueves pasado, que tiene que ver con que si el gobierno, la presidenta precisamente, escuchó o tomó nota de lo que fue la presencia de tanta gente en la calle. Y es interesante este tema, porque esconde una cosa bastante compleja, que es si finalmente el gobierno va a hacer aquello que piden estas personas que se han movilizado. Y realmente uno se pone a pensar... ¿Es que piden tanto y tan confuso? Claro, pero aparte uno se pone a pensar la cantidad de veces que uno se manifestó en distintos lugares, en las plazas, pidiendo cosas muy muy graves. Por ejemplo, me acuerdo el 30 de diciembre del año 1990, cuando fuimos a la plaza para manifestarnos en contra del indulto de Menem. No, tampoco nadie nos escuchó, o no pretendíamos que inmediatamente se hiciera eco de nuestros... Quiero decir, esta lógica de que si yo estoy en la calle y manifiesto se tiene que hacer lugar, por supuesto que está muy impuesta especialmente por los medios, ¿no? Que no hay respuesta, que no se está dando... Ayer Horacio González salió a decir que en realidad sí se toma nota. Ahora, tomar nota no quiere decir vamos a salir a hacer todo lo que estas personas están solicitando, que aparte, como decís vos, Hugo, es tremendamente complejo, difuso, abstracto en muchos puntos. Pero hay una insistencia, más allá de todo lo que pudo haber dejado esta manifestación del 8 de noviembre, en que debe hacerse caso con esto, lo cual es tratar de torcer o de imponer de alguna manera estas lógicas que imperan desde estos sectores. Pero reitero, ¿cuántas veces hemos salido a criticar, por ejemplo, durante el menemismo, reitero, las privatizaciones? Bueno, nadie nos daba pelota tampoco, ¿no es cierto? Pero si esta lógica de, si yo voy a la calle y manifiesto, eso tiene que ser un imperativo, una presión para que quien gobierna lo haga, realmente es muy poco democrático también. Obviamente. Desde el punto de vista de quienes lo pregonan, si realmente consideramos que un gobierno que es electo tiene, por esa razón, la posibilidad de llevar adelante un plan de gobierno con sus ideas y todo, no puede ser torcida por quien en última instancia es una minoría, por más respeto que haya que tener las minorías, pero me parece que el debate de fondo va ahí, en cómo se pretende distorsionar cuál debe ser la agenda de un país o cómo deben interpretarse las demandas desde estos sectores para, en definitiva, ir contra lo que es un gobierno electo con un plan, con una posibilidad de elegir para qué lado va. Así me parece que ese es uno de los ejes interesantes. Ayer uno escuchaba a dos personas, quien a priori aprecia y valora mucho, como José Nun y Miguel Bonasso, en un programa que tiene que está en TN. Y realmente es sorprendente, ¿no? Cómo se pueden adaptar determinados pensamientos y determinados discursos a los que son más reaccionarios y más conservadores, sabiendo que son dos personas que no lo son. Pero cómo se cruzan y cómo se asimilan en algún momento ciertos discursos. Bueno, él va, es crítico de la falta de institucionalidad y de respeto o de este concepto liberal y republicano que debe tener este gobierno. Lo critica desde ese lugar, que es un gobierno que no respeta o que no tiene un formato institucional